Este pececito quiere nadar, nada por arriba, nada por abajo. Este pececito quiere brincar a la una, a las dos y a las tres. Otro pececito quiere nadar, nada por arriba, nada por abajo. Estos pececitos quieren brincar a la una, a las dos y a las tres. A la una, a las dos y a las tres. Se dan un besito y se van.